la dominación. Cuando el hombre a esclavizar empezó y en autoridad su poder convirtió, mostró claro el fuerte rudimento que al Estado le dio nacimiento, y con él mismo el permanente conflicto inconfundible de la mente. Nació la era de la gran amnesia, se olvidaron todos de la naturaleza. No importó nada que el planeta nuestro haya sido el hogar ambiental honesto, tampoco que haya sido albergue interesó, ni la casa común que nos acogió. La tierra sometida, su origen perdido, se la convirtió en esclavo sufrido, para hacer riqueza y explotarla, sacrificándola hasta agotarla. Se perdieron los valores primitivos, el valor belleza fue de tiempos idos, el valor religioso natural no fue civilizado, fue animal. Menos aún importó la rectitud, ni la espontánea actitud que al hombre fusionaba con la casa madre que adoraba. Desaparecieron los principios valorables, se gestaron conductas miserables que la práctica rapiña de la economía a ganar y aprovechar imponía.